borracha al verte pasar. Pero a ti que nada te importa, te vas directa al siguiente bar. Te resueltas tus problemas, pero solo vienen más. No te aguantan ni las paredes y dibujas ese a caminar. Y orgías de emociones, días duros de resaca. Hay que aliviar con cervecita y aguantando hasta la mañana. Y orgías de emociones, días duros de resaca. Hay que aliviar con cervecita. Suerte, todo ha sido un mal sueño. Borracha, despiertas en un portal.